Hola, ¿qué tal? Buenos días, estamos aquí iniciando el programa Punto de Aparte, correspondiente al día de hoy, miércoles 4 de junio de este 2008. Buenos días y gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Y bueno, pues saludamos a toda la gente en todo lo largo y ancho del estado de Nayarit y a toda la gente que nos sintoniza también en otros estados de la República Mexicana. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Bueno, pues el día de hoy le daremos a conocer la información que se ha generado en las últimas horas en el estado de Nayarit, así como también en el país. Así de que bueno, pues estaremos platicando con usted toda la información. Y bueno, pues estaremos platicando acerca de lo que sucede en cada uno de los municipios, en cada uno de los lugares, puntos estratégicos, lo que está sucediendo en cada uno de los puntos. Y bueno, pues el Consejo Estatal Electoral pues da a conocer el registro ya de muchas candidaturas a diputados locales. Y bueno, pues el día de ayer se reunieron en una sesión ordinaria del Consejo Local Electoral en compañía de los representantes de los diferentes partidos políticos del estado, así como de los integrantes del Consejo Estatal Electoral. Con posterioridad, la aprobación del orden del día, se dio a conocer también el registro de las candidaturas a diputados de mayoría relativa, así como la representación proporcional de los diferentes partidos políticos. Y bueno, pues en esta sesión dijeron que del 20 al 24 de mayo del presente año, las diversas organizaciones políticas acreditadas en el Consejo Local Electoral presentaron solicitudes de registro de fórmulas a dichas candidaturas, y de igual forma les contaron siempre con la oportunidad de cancelar el registro, solicitudes de cancelación que fueron llevadas a cabo por el Partido del Trabajo, Juntos por el Bien de Todo, Alternativa Socialdemócrata y el Nayarit que todos queremos. En el caso de diputaciones por representación proporcional para las próximas elecciones, se aprobó el registro de las solicitudes de inscripción de listas con base en las solicitudes y documentos presentados por los partidos políticos, donde el Partido de Acción Nacional es el único partido que contará en este caso con 6 diputaciones, y en el caso del PT, Alternativa Socialdemócrata, Juntos por el Bien de Todos en Nayarit, que todos queremos, y por el bien de Nayarit, con 12 diputaciones. Asimismo, en la aprobación del registro de las solicitudes de inscripción de fórmulas de candidatos a diputados de mayoría relativa, se contará con la participación de los 18 distritos distribuidos en todo el estado, de todas las coaliciones y de partidos políticos registrados, con sus respectivos candidatos y suplentes, por lo cual serán 108 los participantes en esta próxima contienda electoral para la integración de 30 diputados de la 29ª legislatura del Congreso Local. Bueno, pues ahí tenemos es la información que parte precisamente del Consejo. El Instituto Estatal Electoral, precisamente. Y bueno, pues también pues estamos viendo que siguen por ahí la información de lo que sucede en todo el estado de Nayarit. Muchos movimientos el día de ayer, estamos platicando temas muy muy interesantes. Y bueno, hay municipios que ya están pidiendo, bueno, pues alguna auditoría. Pues se habla de que hay unas posibles auditorías en los ayuntamientos. Y bueno, por ahí tenemos que el ayuntamiento de Amatlán de Cañas pues quiere ser el primer que se audite. Adelante, bro. Así es, Nayib, buenos días antes que nada, y pues estamos aquí con más información para todos ustedes en esta mañana. Queremos ser el primer municipio que se audite, dice Rubio, en el ayuntamiento de Amatlán de Cañas. Gustavo Rubio Aguiar, presidente municipal de Amatlán de Cañas, expresó que en estos próximos comicios se unirá al blindaje electoral. De hecho, comentó que se encuentran en pláticas con el Consejo Estatal Electoral Municipal, para no caer en errores y el día de mañana cuenten con sanciones por parte de las autoridades electorales. Incluso por parte de la Contraloría del Estado ya llevaron a cabo el primer curso en dicho municipio. Sin embargo, el alcalde comentó que esta situación no es novedad para ellos, ya que esperan no estar al margen de lo que marca la ley. En lo que respecta al término de su gobierno, expresó que entregará a la próxima administración municipal únicamente una deuda de un relleno sanitario que se llevó a cabo en el presente mismo, que tuvo un costo de 2,200,000 pesos. Y aún se debe alrededor de 1,500,000, y cabe destacar que es el único municipio que cuenta con dicho relleno apegado a las normas. Pero todo lo demás está bien. Creo que vamos a entregar bastante obra pública y todas las cuentas claras. Nuestro personal de confianza está en el entendido que nosotros queremos ser el primer municipio que nos audite el órgano, para tener el tiempo si hay alguna observación y no pedir una prórroga que no está contemplada en el Ayuntamiento de Amatlán de Cañas. De hecho, comentó Rubio Aguiar, la semana pasada estuvieron en Amatlán de Cañas los auditores y no se presentó ningún problema, por lo cual esperan terminar esta administración de manera correcta. Fue un gobierno austero, pero de todas maneras con bastante obra, lo que nosotros como Amatlán de Cañas tenemos ventaja en que los directores no tienen sueldos muy altos y nos deja maniobrar la obra pública para poder cumplir con lo que cumplimos, con lo que prometimos más bien en campaña. Y pues ahí está la información por parte de el presidente municipal de Amatlán de Cañas. Tenemos más información y pues por ahí tenemos una noticia pues lamentable también en cuestión policiaca. Completo hermetismo guarda la Procuraduría General de Justicia respecto al hallazgo de una cabeza ayer por la mañana sobre una brecha cerca del poblado de Mora, municipio de Tepic, misma que ya está siendo examinada en el Servicio Médico Forense, así como un supuesto recado que dejaron junto al cráneo los sicarios. A las 9 horas la Secretaría de Seguridad Pública recibió el reporte del hallazgo de una cabeza entre los poblados de Francisco y Madero y Mora, sobre una apartada brecha, así que de inmediato se desplazaron algunas unidades de esa corporación a ese sitio. Antes de llegar al sitio del hallazgo, los municipales se toparon con un fuerte dispositivo por parte de la policía estatal, quienes ya tenían acordonado la zona, y mencionaron que ellos serían cargo de las investigaciones, por lo que los agentes municipales optaron por retirarse. Más tarde, el personal del médico forense y Ministerio Público se apersonaron en ese lugar y dieron fe del hallazgo del cráneo humano y procedieron a trasladarlo hasta las instalaciones de la Procuraduría, donde sería examinado por los médicos especializados en ciencia forense. Y respecto a este hallazgo, trascendió de manera extraoficial que hasta un recado por parte de los sicarios localizaron junto a la cabeza, lo que despertó la alarma y la zozobra entre las autoridades de la Procuraduría de Justicia, y es por eso que se guardó total hermetismo. Al tratar de indagar en la policía estatal, nadie pudo indicar detalles respecto a este macabro hallazgo, y el único que se aventó la puntada fue el nuevo coordinador de la PEI, Roberto Quiñones, quien indicó que se trataba de una cabeza de animal. Se espera que hoy den a conocer detalles respecto a este nuevo hecho que deja conmocionada a la sociedad nayarita. Y pues sí, en verdad que de veras son casos lamentables que se están dando aquí en nuestro estado y que debemos de tener pues un poquito el gobierno preocupado por todas estas cosas que están pasando, la Procuraduría General de Justicia con todos sus elementos al 100% trabajando, buscando, evitando este tipo de problemas que se están dando aquí en nuestro estado. Vamos a continuar con más información en esta mañana. Tenemos muchas noticias para la gente que está al tanto de lo que pasa aquí en Putri. Aparte, todas las mañanas tenemos información para que usted que nos sintoniza a través de la señal 810 de AM esté enterado y pueda darse cuenta de lo que está pasando aquí en nuestro estado. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos, estamos aquí en Punto y Aparte, como todas las mañanas de lunes a viernes, en la señal 810 de AM, la consentida. Una pausa y enseguida volvemos con más información. Y bueno, todo lo que usted quiere saber referente a lo que ocurre en nuestro estado. Una pausa y enseguida volvemos. Bien, ya estamos de regreso con algunas fallas técnicas por aquí en cabina, pero bueno, pues parece que ya se restableció por ahí la señal de los micrófonos. Algunos problemillas, Alfredo. Pero bueno, ya parece que ya. Así es, madre, ya estamos listos para continuar con este noticiero. Punto y aparte en esta mañana. Hay unos problemas ahí, una disculpa a todo el auditorio, ¿no? Así es, madre, pero ya estamos listos, ¿eh? Adelante. Y claro que ya se puso en marcha. Por parte de la Secretaría de Economía, un blindaje electoral. Y bueno, pues se da a conocer esta información por parte de Pedro Gómez Villaseñor, titular de la Secretaría de Economía de la delegación Nayarit. Y bueno, pues los programas de esta secretaría únicamente dejarán de promocionarse Durante la campaña electoral, aclaró el delegado Pedro Gómez Villaseñor, aunque no detendrá los programas, habrá atención y servicios que se ofrecen a la población, porque ese es el objetivo, dijo precisamente. Y bueno, pues es esto a causa de los comicios en nuestro estado. Bueno, pues todo lo que tenemos que ver en servicio de atención a los exportadores, estamos en el mes de la correduría pública, es un mes que tradicionalmente en el mes de junio se lleva año tras año todos los, este tipo de esquemas. Vamos a seguir trabajando, vamos a ser puntuales, dice por aquí. Y bueno, ponen ya en marcha esta, la Secretaría, pues el blindaje electoral. Y bueno, pues también se habla de que serán unas campañas muy cerradas, muy competidas. Se da a conocer esta información que, bueno, pues hay muchos partidos que apenas están curando las heridas por la decisión que tuvieron en la designación de candidatos. Esto, bueno, pues es algo que se palpa, se ve. Y bueno, pues el Consejo Estatal Electoral da a conocer el registro de las candidaturas ya a diputados locales, da por ahí a conocer esa información y aprueban algunas otras candidaturas más. También, bueno, pues tenemos esa información. Y la información que tenemos a nivel nacional precisamente es de que se ejecutan a tres hombres en Chihuahua en diferentes hechos. Se siguen dando problemas allá en Chihuahua. Dos hombres fueron ejecutados en el interior de un vehículo en las calles 20 de noviembre y 35 al este de esta ciudad por un comando armado, y un tercero dentro de un hotel de paso con rumbo al estado de Sonora. De acuerdo al reporte preliminar de la Policía Municipal, cerca de las 22:30 horas del martes, se reportaron disparos de armas de fuego en esa dirección, por lo que varias unidades de la corporación se trasladaron hasta el lugar. Se informó que al llegar los policías preventivos localizaron los cuerpos de dos hombres dentro de una pick-up color blanca, similar a las que utilizan los policías ministeriales, en donde además observaron varios orificios de bala en su carrocería. Uno de los hombres aún fue hallado con vida, sin embargo, murió más tarde cuando recibió atención médica por parte de los paramédicos de la Cruz Roja. Bueno, ahí tenemos esa información precisamente. Y bueno, pues crea el narcotráfico una percepción de ola de violencia, según lo da a conocer la Secretaría de Seguridad Pública. El secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, advirtió que el crimen organizado aplica una estrategia de propaganda para generar la percepción pública de una escalada generalizada de violencia en el país, para magnificar su capacidad de fuego y obligar a un repliegue de las autoridades. Al inaugurar esta reunión nacional de secretarios de Seguridad Pública, el funcionario exhortó a sus homólogos de todo el país a redoblar esfuerzos en la lucha contra el crimen organizado, que ha usado la violencia como mecanismo de control interno para mantener su operación delictiva bajo esquemas de intimidación. Ahora intenta obligar a la autoridad a un despliegue para ganar espacios de impunidad, para magnificar su capacidad de fuego y operación de incrementar el cobijo social con intimidación y miedo, pero esto no será así. En la lucha contra el crimen no daremos ni un paso atrás. Bueno, pues ahí tenemos esa información precisamente. Ni un paso atrás, Alfredo. Fíjate, Manarí, que es algo de admirarse de estas gentes que están al frente del gobierno federal, ¿verdad? Quienes están, pues, en la lucha contra el narcotráfico. Y pues, en verdad, te digo, es algo de admirarse por la valentía, el valor que demuestran estas personas al toparse con ese tipo de gentes que pues, no tienen corazón, no tienen conciencia de nada. Y sin ningún escrúpulo asesinan, secuestran, roban, hacen todo tipo de actos ilícitos. Entonces ellos están al frente y siguen diciendo que no hay marcha atrás, ni un paso atrás contra la lucha del narcotráfico. Bueno, pues ojalá que todos los gobiernos agarren un poquito de lo que está pasando allá a nivel nacional. Por cierto, se lo llamamos en un momento, que la escuela, que es Justo Sierra. La escuela Justo Sierra tiene dos meses, me parece, o sí, 2 meses o 15 días, que están sin uno ahí. Imagínate los niños con este calorón tan tan inmenso que está haciendo ya en esta zona, y estar sin luz, sin ningún ventilador, sin ningún nada. Habló una madre de familia que pues preocupada por el bienestar de sus hijos, que ellos que tiene ahí en esa escuela. Entonces dice, oiga, no tienen abanico los niños, no tienen ventiladores. Ventiladores sí tienen, lo que no tienen es luz. Entonces le hacen el llamado pues a ver a quién, para ver si les echan la mano con ese pago de la luz, del recibo de la luz de la escuela Justo Sierra, aquí en Tuxpan. Las madres de familia preocupadas, los padres. O sea que no hay para pagar. No hay para pagar, sí hay ventiladores, sí hay abanicos, sí hay ventiladores, sí hay todo lo que se ocupa para estar bien, pero lo que no hay es luz. Les cortaron la luz, madre. Bueno, pues. Lamentable, ¿no? Pues lamentable que esté pasando la Es en la escuela Justo Sierra aquí, madre, aquí en Tucson, la escuela Justo Sierra, primaria. Bueno, pues. Lamentable esa situación. Y bueno, fíjate que estamos viendo por aquí que pues damos a conocer que hay precisamente 30 plazas vacantes en la Policía Estatal de Investigadora. El director del Instituto de Profesionalización y Capacitación Policial de la Procuraduría General de Justicia, Roberto Huerta Ávila, manifiesta que ya se lanzó la convocatoria para los que aspiran a ocupar un puesto de agente de la Policía Estatal. Dijo que las 30 plazas que están vacantes, la mitad será para el sexo femenino, los cuales serán adscritos a la Policía Turística, por ende se impartirá un curso intensivo de inglés. A los varones se les va a capacitar en el uso de motocicletas y técnicas de persecución en ese tipo de unidades, por lo que será muy intenso su adiestramiento. Por otra parte, uno de los requisitos a destacar son el hecho de que los aspirantes deben medir más de 1.75 de estatura, pues las motos por su tamaño requieren personas altas. Por el momento, toda esta semana se recibirán documentos y se evaluará a los aspirantes. Así de que, bueno, pues apúntate al juego. No alcanzo a la estatura. que piden ahí como requisito. 75 meses, ¿no? Y no, se me dice que no, me faltan como 2 centímetros, pero, o 3 o 4, no sé. Pero de todos modos, así como están las cosas, Madrid, como que no dan muchas ganas de. Bueno, pues ahí tenemos esa invitación por parte de la Procuraduría. Y bueno, pues estamos llegando al final del programa con algunos problemas técnicos por aquí, pero bueno, pues ya estamos precisamente acomodando por aquí algunas situaciones que se dan. Adelante, Fran. Haciendo ahí, continuamos con más información antes de irnos. Ahí todavía tenemos un poquito de tiempo. El secretario de Gobernación, Juan Camilo Molina de Terrazo, respondió al expresidente nacional del PAN, Manuel Espino, que sí hay resultados claros en la lucha contra el narcotráfico. Ayer, Espino dijo que el gobierno no está ganando la batalla contra el narco. Hemos sido claros respecto a este tema. Todos los días estamos dando muestras de que vamos avanzando en esta lucha. Es una lucha que será larga, que es costosa, que tiene consecuencias y que tenemos que dar como Estado y como un gobierno responsable que asume los problemas, que le entra a ellos y lo hace con toda la contundencia y toda la fuerza que tiene. Todos los días estamos dando resultados y resultados muy claros, afirmó al respecto esta noche Mourinho. En torno a los posibles cambios al informe del presidente, Mourinho dijo que serán los legisladores los que decidan y que el gobierno está atento a lo que se defina para atender el marco normativo que se apruebe. Bueno, pues ahí tenemos esa información. Bueno, pues ahí, pues unas declaraciones muy encontradas, ¿no? Por su parte, Manuel Espino dice que no está ganando la lucha, y por ahí también el secretario de Gobernación pues dice que sí. Y bueno, pues qué raro, ¿no? Que se estén dando este tipo de declaraciones entre, vamos a decir, entre compañeros de partido. Así es, Maraí. Maraí, pues ya mañana ya a lo mejor iniciamos ya con noticias muy importantes para la gente de la costa nayarita. Nos están preguntando que cuando arrancamos. Yo pienso que sea mañana. Lo que pasa es que ahorita con lo de la nueva reforma electoral, Maraí, pues no puede uno a veces hablar de cosas que a lo mejor la riegas, que a lo mejor les traes problemas a los mismos candidatos de los partidos, de aquí de esta zona, o los partidos del estado, ¿verdad?, de los candidatos de los diferentes partidos, y por eso es que estamos con mucho cuidadito tratando este tema, esperando pues no regar nada ahí, porque en realidad esto nos traería problemas tanto a la empresa como a los candidatos mismos, y no queremos ser los causantes de un problema de esa índole, madre. Sí, por otra parte, todo gracias por el favor de atención, nos esperamos en un programa más de Punto y Aparte. Punto y Aparte, mañana. En Punto de las 8. Aquí estamos mañana de Punto de las 8, después de, si Dios quiere, y pues el señor Bertrand también mañana estará informando de todo lo que acontece aquí en las noticias. Así es, bueno. En la consentida de Nayarit. Bueno, por otra parte, gracias por favor su atención, y los esperamos el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 8 de la mañana. Muchísimas gracias, que pase usted un feliz día, gracias.